Es simplemente para informar. Con sorpresa recibí hoy a primeras horas de la mañana un comunicado que efectuó el director técnico de la Selección Nacional, el profesor Valdivieso, indicándome que acerca del caso del señor Rodrigo Ramallo, se me había informado y se había coordinado conmigo desde el cuerpo médico de la Selección Nacional. Yo quiero desmentir este acontecimiento, ¿no? Un poquito recapitulando, el día 27 de septiembre, aproximadamente a las 9 y media de la mañana, yo me apersono al hotel donde estaba concentrada la Selección Nacional para brindar un informe sobre el estado de los jugadores, ¿no? Cómo estaban llegando los jugadores convocados por la Selección Nacional del Club The Strongest, en los cuales, obviamente, nombro y recalco la conducta terapéutica que hemos estado aplicando con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, obviamente no menciono el caso de Ramallo porque él no tenía ninguna lesión. Es más, su performance físico había sido ideal un día antes, incluso ustedes son testigos de que habían anotado varios goles, y no tenía ninguna dolencia ni presentaba ningún cuadro clínico que amerite pensar en alguna lesión, ¿no? Entonces, por eso que no lo menciono en el informe al señor Ramallo. El día jueves primero de octubre, mediante la prensa, me entero de la lesión que había tenido en uno de los entrenamientos. Ese día no recibí ninguna llamada, yo mismo me apersoné al hotel de la concentración y estaban todavía en entrenamiento, entonces nadie me dio ninguna información. Es más, yo traté de comunicarme con el cuerpo médico de la Selección Nacional, ¿no? Tenía el teléfono del doctor Virgo, al que yo le entregué el día 27 de septiembre el informe médico. Lamentablemente no pude hacer contacto con ellos. Yo esperé la buena predisposición, como les había solicitado en el informe, que cualquier lesión se comunique con mi persona como médico encargado del club, y no sucedió. Entonces, el día viernes 2 de octubre, el señor Ramallo es liberado de la Selección Nacional, presentando la lesión, que yo obviamente no tenía un informe médico. El día martes 6 de octubre, el señor Pino me envía un correo, ¿no?, sobre un informe que le habían entregado a él o que le habían hecho llegar a su persona. Pero yo lamento eso porque a pesar de que el señor Pino es encargado, es dirigente del club, él no es médico, ¿no? Y no se cumple con la comunicación de médico a médico, como suele suceder, como siempre debería suceder en toda selección nacional y en todo equipo de fútbol.